Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. La comunidad senegalesa de vendedores ambulantes, perseguida por el gobierno local, desmiente al intendente. Los trabajadores denuncian que Julio Garro, además de llevar adelante un operativo para detenerlos y reprimirlos para combatir la venta callejera en el centro, quiere que paguen un monto anual y un alquiler diario muy caro para acceder a un puesto en un predio en la periferia. Hablamos con Trick, uno de los vendedores ambulantes. Queríamos aclarar de que hemos averiguado en todo lo posible para ver si la feria esté bien, como lo ha dicho el señor Garro, que dijo que es una feria gratuita para todos los manteros de la ciudad, y es realmente falso. Entonces hemos averiguado y nos dijeron de que la feria lo venden, depende de cada parte de la feria, como lo publicamos en la red social que tenemos, que es Senegaleses de la Plata. Entonces pedimos al señor intendente Garro y el diario El Día que digan la verdad a la población. Trick aclaró también que ellos aportan como trabajadores. Lo único que queremos es trabajar como todos los trabajadores del mundo. Hay mucha gente que dicen que no estamos pagando impuestos, no estamos aportando nada, y es todo mentira. Bueno, por ahí todos los chicos, o la mayoría de los chicos, son monoturbistas, así que estamos aportando. Y lo de pagar impuestos, estamos dispuestos a pagar, pero bueno, si nadie nos acerca, si nadie nos habla, ¿cómo podemos pagar? Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo Farco.